Kumu, Kumu, Kumu. La voz de los pueblos indígenas. Ñan Tsipaye Irashi Ashanin Kapaye. Wikaritamaka programa. Qué lindo ese programa, Kumu. Tukuy indígena kuna, sinjirimashka kunata. Tunraninkatai programa Kumu. Tomarinuta ini programa Kumu. Oche, pues que país va a recibir programa. Desde el corazón de la selva, recuperando y fortaleciendo nuestras lenguas. Kumu, la voz de los pueblos indígenas. Oye, pasa la voz. Escucha Kumu. Hola amigos, nuevamente nos encontramos contentos de estar con ustedes mediante su programa Kumu. ¿Qué tal, Agner? Miguel, hakunya mukiriage hakiribe nato ora matono ninkaribe kopi natu programa Kumu haskasho maton hakun haugibo maton ninkate kopi. ¡Bienvenidos! Anuya maya, anuya maya, no. Anuya maya, anuya maya, no. Anuya maya, no. Yamayano, Minene marcha meca, de marcha meca, Minene marcha meca, de marcha meca, Nantuta quita quim, butinet me, Nantuta quita quim. Hola Miguel, ¿cómo te va? Aquí bien, Agner. He podido comprender algo de tu mensaje. Me parece que aparte de dar la bienvenida, invitaste a todos los radioescuchas a compartir las buenas noticias de este nuestro programa Kumu. ¿Es cierto, Agner? Sí, es cierto. ¿Cómo has conocido todo eso si tú eres hispanohablante? Bueno, te comento que el trabajo intercultural me ha ayudado a conocer en algo la lengua y los conocimientos de los pueblos indígenas, Agner. Ah, claro, yo tuve muchos compañeros y compañeras de muchos pueblos indígenas con quienes compartimos historias, conocimientos y mucho más. Fue una gran experiencia. Por ejemplo, ahora yo estoy en Iquitos para sustentar mi tesis ante el Hormabiap y me he encontrado aquí con Percy Cándido, a quien conocí cuando éramos estudiantes. Ahora intercambio con él las diversas experiencias, pues los dos somos maestros en nuestros pueblos. Precisamente, hemos hablado con Percy Cándido y Petronila Chumpi. Él es maestro Ticuna y ella dirigente One Piece. Ambos nos explicarán qué es la educación intercultural y algunas otras cosas más. Escuchémoslos. Percy, cuéntanos, ¿qué es para ti la educación intercultural bilingüe? Bien, para mí, y según la experiencia que tuve durante mi trabajo con los niños, es que la educación intercultural bilingüe significa empezar con lo propio, con lo nuestro, y de acuerdo a esto, seguir, ir aprendiendo de los otros, para poder comprender, para poder saber de los otros pueblos. Y cuéntanos, Percy, tú como estudiante para educación intercultural bilingüe, para ser un maestro intercultural, ¿qué fue lo más difícil de aprender durante esa etapa? Según mi experiencia y mi punto de vista, para mí era muy difícil de aprender el castellano, porque desde mi infancia yo he vivido donde hablan solamente nuestra lengua materna. Cuando llegué al programa, pues de poco a poco aprendí el castellano como mi segunda lengua. O sea, aprender castellano para un hablante de su propio idioma es algo difícil para poder expresar lo que siente, lo que tiene en su mente. Para ti, ¿cuál es la mayor importancia de la educación intercultural bilingüe? La educación intercultural bilingüe es muy importante porque nos permite desenvolvernos en nuestro sitio donde estamos y luego para poder expresar o para poder solucionar o para poder pedir o también es bueno para reclamar nuestros derechos que nos corresponden, pues la importancia es grande. Estamos encontrando un problema tan grave, se pudiera decir, en la formación o en la educación de los maestros bilingües, ¿no? Porque por seguir el sistema de educación del Estado peruano, estamos olvidando un poco de nuestra cultura, ¿no? No estamos valorando o revalorando nuestras culturas, nuestros cantos, nuestras costumbres, porque eso no se enseña en educación, en el sistema de educación del Estado no se dicta o no se da importancia en educación bilingüe. Así es el sistema de educación peruana, ¿no? Es un sistema excluyente, ¿no? Y es muy grave, ¿no? Entonces, la calidad de enseñanza que un maestro lo puede hacer en su idioma, hablando, comunicándose, para que esa enseñanza haya sido recibido y bien a los alumnos, ¿no? En sí, la educación bilingüe recoge lo que es la cultura de cada pueblo, ¿no? Y cada docente es formado a que enseñe en su idioma, en cada pueblo, ¿no? Si es Abajún, Abajún, si es Achuar, Achuar, y si es One Piece, One Piece. Bueno, amigos y amigas, la interculturalidad es así, una experiencia de intercambio de conocimientos entre diferentes pueblos, mestizos con cucamas, shipibos con shawis, ticunas con boras, y cualquier variedad de relación entre pueblos. Claro, siempre respetando las diferencias entre culturas, con apertura, tolerancia y sincera actitud de aprendizaje. Quiero contarles que en este programa vamos a escuchar diferentes voces de maestros y maestras interculturales. Los docentes nos ayudarán a conocer más de la educación intercultural bilingüe. Y es emocionante escuchar hablar sobre la educación intercultural, pues durante mucho tiempo y hasta hoy, luchamos por una educación de calidad para los pueblos indígenas. La educación intercultural ya es un logro ganado, pero aún tenemos que trabajar mucho para conseguir una mejor educación. Este es en pueblo shipibo el agradecimiento a un ser de la naturaleza. Hemos pasado muchos años en la búsqueda de una educación de calidad. Escuchemos qué nos dice la profesora Marixa Ramírez Tamani, quien nos va a contar cómo se genera la educación intercultural bilingüe. Todo empezó cuando la cultura occidental ingresa a los territorios de los pueblos indígenas. El mundo occidental conoce la Amazonía y busca poseer y controlar una selva rica en recursos naturales. Se genera entonces una relación de violencia desde el mundo occidental hacia los pueblos indígenas que dura mucho tiempo, por intermedio de sus modelos de educación y las escuelas. El mundo occidental aprende de las culturas de los indígenas solo para dominarla, afectando la vida y el futuro de los pueblos originarios. Pasaron años y siglos durante los cuales se perdían las lenguas ancestrales, los conocimientos, las tradiciones y las propias concepciones de vida en las comunidades indígenas. Si bien es cierto que no son pocos los indígenas que lucharon en defensa de sus pueblos, mucho tiempo duró aquella relación injusta y de opresión. Pero a mediados del siglo XX empiezan a generarse organizaciones indígenas para luchar en defensa de sus derechos y reivindicaciones históricas. Surge así la necesidad concreta de una educación de calidad, convirtiéndose este punto en uno de los pilares del movimiento indígena en aquellos años. La búsqueda de una educación de calidad tampoco fue fácil. Hasta ese momento, la educación en los pueblos indígenas se dirigió a castellanizar o, como decían antes, a civilizar a los indios o ayudarlos a progresar. Esa forma de pensar tan discriminadora era y es una barrera muy difícil de vencer. La búsqueda de una educación de calidad tuvo que partir de los propios pueblos indígenas. Debía ser una educación bilingüe en donde el castellano y la lengua indígena tengan el mismo peso. Además del idioma, los conocimientos indígenas no podían quedar a un lado. Por eso, fue necesario recalcar que en la escuela es importante la enseñanza de todos los conocimientos y tradiciones milenarias que los pueblos han adquirido. Sin embargo, Tampoco esta enseñanza debía obviar los conocimientos occidentales, tan valiosos para el aprendizaje del niño y la niña en la comunidad. De ahí surge la idea de que la educación debe ser intercultural, es decir, una educación que relaciona armónicamente todas las culturas. Entre finales y principios de las décadas de 1970 y 1980 aparece la educación intercultural bilingüe a nivel de América Latina, principalmente en Perú y Ecuador. Hoy se desarrolla en 17 países como Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia, Honduras, México, Chile y muchos más. Hoy la educación intercultural bilingüe es una realidad, pero tiene nuevos retos que superar. La existencia de una educación como esta nos ha permitido formar estudiantes y maestros autoafirmados en su cultura e identidad. Pero además, esta educación nos dio y nos da la posibilidad de pensar y trabajar con firmeza por nuestros pueblos indígenas, defendiendo sus territorios y autonomías y buscando desde los propios saberes el bienestar para vivir. Tapaka mi moki, kirimata mi moki. Tapaka mi moki, kirimata mi moki. Akaratsu mi moki. Wikari tamaka programa kumu. Akaratsu mi moki, talira mi moki. A continuación, la participación del pueblo Porra, a cargo de Gerardo del Águila, nombre indígena, que significa paucar alegre. El primer canto es de la fiesta de Pihuayo, Meme Pamatsi. El canto es de ingreso de los invitados cuando llegan a la fiesta. Dice así. Lloreba, lloreba, hija. Yoreba, yoreba, vaya omani, vaya omani, vaya omani, vaya omani. Yoreba, yoreba, vaya omani. Yoreba, yoreba, hiya, hiya. Yoreba, yoreba, hiya, hiya. Yoreba, ya i, yoreba, ya i. Yote no ma ya y no ma ya y yo reba ya y ya vi vaya oma ya y chama ya ya ya y chama ya ya yo reba ya y yo reba ya. Miguel, te voy a dar un dato muy importante. Los alumnos y alumnas indígenas cuya educación es bilingüe, en comparación con estudiantes que solo reciben educación en castellano, tienen mejor rendimiento escolar, desarrollan mayor capacidad para resolver problemas matemáticos y logran mejores niveles de comprensión lectora. Exacto, Wagner. Incluso te puedo decir que desarrollan mayor espontaneidad y seguridad al hablar. Además, hay que agregar que una educación bilingüe intercultural contribuye a incrementar el nivel de participación de las niñas y niños en la escuela y en la comunidad. Por eso, Miguel, creo que la educación intercultural bilingüe no solo es buena para los pueblos indígenas, también es una educación buena en cualquier sociedad, en la ciudad o en la zona rural, pues es una educación estimulante que, además de ser de alta calidad, ayuda a fomentar la comunicación y aprendizaje entre los pueblos. Un dato necesario de resaltar, Miguel, es que la EIB de manera indirecta promueve una mayor organización social e incluso política en los pueblos indígenas, pues al promover el uso de la lengua propia y la valoración y continuidad de las prácticas tradicionales, esto ayuda a tomar reflexión y conciencia de la importancia de la organización en los pueblos indígenas. Pues tienes toda la razón, Agner. De eso mismo nos habla el profesor Caleb Cabello Chiricente, del pueblo Ashaninka, y el dirigente Lindón Pichagua Chinchuya, del pueblo Yanesha. Ellos nos contarán, a partir de su experiencia, cómo la Asociación Regional de los Pueblos Indígenas, ARPI, ha encontrado en la educación intercultural bilingüe un área de trabajo muy importante. Había mucha influencia de la educación andina en las escuelas de las comunidades nativas y había un fuerte rechazo a la educación bilingüe. Han pasado muchos años, hasta el 2000, 2001, recién han podido poco a poco los padres sensibilizarse que la educación bilingüe es lo que necesitan los estudiantes. Ahora ya los mismos padres, los comuneros piden que venga profesor bilingüe. Y esto se ha conseguido gracias a las organizaciones indígenas, ¿no? ARPI ha tomado en serio lo que es la educación. Y entonces pues ha tomado los maestros para que puedan preparar y conducir una nueva educación que sea acorde a la realidad. Porque si miramos a la educación de nuestro país, es una educación realmente que está fuera de la realidad de nosotros mismos. Nos mandan una realidad diferente que es de Lima a las comunidades más lejanas donde que los niños no conocen. Y si el maestro no adapta o no diversifica el diseño curricular, está colonizando a los niños y a la población. Bueno, hay realmente bastantes debilidades, ¿no? Una de las debilidades es la falta de compromiso de los maestros. Los indígenas, tanto indígenas y no indígenas, no tienen ese compromiso por educar a la niñez de los pueblos indígenas. Están ahí solo por cuestiones económicas, porque se les paga, cobran mensualmente, no importa si está sentado ahí en la escuela y sin hacer nada, no le importa si el niño aprende o no aprende, pero está ahí. Esa es de las grandes dificultades. Para asumir este reto, necesitamos un verdadero compromiso por la educación de los niños. Si han elegido ser maestros, pues hay que desenvolverse como maestro. Y como le decía, que la organización está tomando grandes esfuerzos para mejorar la calidad educativa. Y hay un compromiso de todos nosotros, pues, de concientizar a los maestros que tomen ese empeño, ¿no? Que no piensen solo en él, sino que como indígenas tenemos unos derechos colectivos que tenemos que defender. Así como nuestros ancestros nos defendieron a nosotros para ver todo lo que miramos, tenemos que nosotros dejar para nuestra población, así como nos dejó nuestros ancestros. Hace poco nos comentaba un profesor bilingüe que había una muy fuerte relación entre el proyecto educativo de los pueblos indígenas y ARPI, que había una estrategia bien clara. ¿Nos podría contar más o menos en qué consiste este trabajo? ARPI, con las propuestas de forma vía básicamente, ha tenido varios alumnos, que la primera promoción, ¿no?, proveniente del Valle del Piches y del Perené, aquí en Formavia, y por la necesidad mismo de la propia organización nace de que es implementar esas políticas educativas, ¿no?, el tema de intercultural. Entonces, sabiendo que las organizaciones tienen cada cual sus particularidades o realidades diferentes, entonces ARPI ha hecho mucho esfuerzo de poder desarrollar un programa de formación docente en educación bilingüe intercultural. Dicho este, firmó un convenio con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el 2008, entonces ya hay una promoción que están desarrollando ya la actividad sobre el tema de docencia, ¿no? Entonces, eso está fortaleciendo bastante y estamos recibiendo apoyo del mismo gobierno local y regional con las construcciones de infraestructuras. También estamos desarrollando trabajos con otras de instituciones cooperantes, ¿no?, como poblaciones indígenas, para el sustento de los alumnos, ¿no? Miguel, ya estamos llegando al final del programa. Agradecemos la atención de todo nuestro público y recordemos, el largo camino recorrido por la educación intercultural bilingüe ha sido un camino de muchas luchas y esfuerzos. Hoy este camino debe crecer, abrirse nuevos pasos con nuestro trabajo, compromiso y aspiración, pensando en una mejor educación y un mejor bienestar para los pueblos indígenas. Hermanos y hermanas, Matoran Iragerbe, Matoran Incasunakopi, Hakiribironoguribe, Uetzabagish, hasta el próximo programa. Esto fue Kumu, programa producido por Forma Viap. Este programa ha sido realizado con Alternativa, intercambio con pueblos indígenas y el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional y de Desarrollo.